Con tu chulín, chulín, cum fly. Abro la boca y mi lengua se cae. Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi madre. Todo bajo control, residente calle 13. Residente calle 13.